y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza de todas las naciones. Yo no acostumbro casi nunca a leer un capítulo completo para predicar. Pero yo pienso que este capítulo 61 de Isaías tiene tanto alimento y tanta palabra de fortaleza para su pueblo, que dejar de leerlo es una tristeza. Entonces, como hay personas que yo les digo, léanlo en su casa, y tampoco lo leen, pues yo aproveché hoy para leerlo completo. Y por lo menos algo se le va a quedar en su alma y en su mente de esta palabra. Sin embargo, yo quiero centralizarme en el día de hoy en el versículo 9 de este capítulo 61 de Isaías. Y yo quiero centralizarme en varias palabras claves que el capítulo 61, texto o verso 9, enmarcan. Y la primera palabra es descendencia. Conmigo diga descendencia. La segunda palabra es renuevos. Conmigo diga renuevos. La tercera palabra es vieren. Conmigo diga vieren. Vieren. Dígalo, dígalo. Vieren. La cuarta palabra es reconocerán. Conmigo diga reconocerán. Y la quinta palabra es linaje. Conmigo diga linaje. Cuando usted toma este versículo 9 de Isaías 61 y lo toma en el contexto para aplicarlo a la vida actual, entre las cosas que literalmente son impactantes en este capítulo 61, verso 9, es que las cinco palabras que hemos repetido o que hemos leído conmigo son cinco palabras que están entrelazadas la una con la otra. Número uno, descendencia. ¿Qué es descendencia? Mire, un significado sencillo para descendencia es lo que es, oiga bien, lo que es el resto de la generación de la gente que la antecedió. O sea, los que vienen después. Alguien diga amén. Renuevos. La palabra nuevo, un significado bien sencillo para renuevo es, oiga esto por favor, lo que va a salir de lo viejo. Alguien puede decir amén. Vieren, quizás para usted no tenga ningún significado de enlace con las anteriores, pero sí lo tiene. Porque todo lo que es que sale de lo viejo y todo lo que queda de lo que viene o lo que resta, todo el mundo tiene que verlo porque tiene un acontecimiento. La cuarta es reconocerán. Mire, tanto vieren como reconocerán están también enlazadas, porque reconocerán significa el total y completo, oiga bien, total y completo momento en el cual la gente puede admirar lo que está pasando. O sea, van a tomar el hecho y va a poder ser admirado. Y la última es linaje. Y linaje está entrelazado con descendencia, con renuevo, con vieren y con reconocerán. Porque linaje significa todo el pedigrí o todo lo que es nuestro pasado, presente y futuro, que se marca en una sola palabra, linaje. Ahora, ¿por qué razón tomar esta palabra para hoy? Y quiero que me escuchen con atención, por favor. Esta iglesia es una iglesia de historia. Esta iglesia, esta casa, es una casa de historia. ¿Y por qué razón es una casa de historia? ¿Cuál es la historia de esta casa? ¿Cómo se formó esta casa? Los nuevos difícilmente sepan la historia de esta casa. Y aún los viejos que todavía queden de la calle McKinley, a lo mejor tampoco muchos quizás no recuerden la historia completa. Pero ¿sabe algo? Esta casa se fundamentó. Esta casa se formó. Esta casa, no esto que usted ve ahora, esto es nuevo. Esto es nuevo. Sino el fundamento de esta casa fue plantado o fue afirmado sobre las bases de un compromiso real de servir no a los hombres o a los intereses humanos, sino para servir al Dios que decidió levantar la casa en la calle McKinley. Y yo quiero en este día de hoy abrirle mi corazón a ustedes. Conocí a Ada Estrella por muchos años. Conocí a muchos de sus pastores que pasaron por aquella casa, la casa vieja. Y vi muchas movidas y vi muchas mudanzas. Y vi muchos cambios. Pero algo interesante había en la calle McKinley. Y no es que a mí me guste evocar lo viejo. Es que cuando un pueblo no sabe su pasado, no puede trabajar con su futuro. En la calle McKinley, el grupo era un grupo interesante. Era un grupo diverso, de muchas comunidades, pero todos se sentaban a comer juntos. Allí no había arrogancia. Allí no había prepotencia. Allí usted llegaba a aquel lugar y le recibían con un café o con un jugo. Y había prioridades en aquella casa. ¿Cuáles eran esas prioridades? Los ancianos, los niños. Ada Avellanet, que fue, y déjeme permitirme utilizar esta expresión, si usted le molesta, lo siento, pero yo estoy dando mi opinión sobre esto. Ada Avellanet, Ada Estrella, Estrellita, era algo tan particular, porque ella tenía pendiente los detalles más insólitos que usted puede imaginarse. Ella era como una hormiguita. Trabajaba en el frigorífico, trabajaba en su casa, trabajaba en la iglesia. ¿Y sabe algo? Trabajó, hizo y deshizo sin nunca habérsele llamado pastora casi hasta el final de su vida. Porque ella nunca quiso ser pastora. Usted no sabe las largas conversaciones, las discusiones que yo tuve con ella. Pero discusiones serias. De pastor a pastor. ¿Tú eres pastora? No, no, yo no. ¿Tú eres pastor? No, yo no. ¿Tú eres pastor? No, yo no. Entonces, era interesante porque la dinámica que se daba allí era de familia. Allí no había nadie más grande que otro. Allí todo el mundo era igual. Y usted dirá, ¿y de qué lado se levantó el pastor Clemente hoy? Del mismo lado que me levanto todas las mañanas. ¿Sabe qué pasa? Que si yo dejo perder esta oportunidad que me está dando Dios, a través de esta palabra que nos ha traído el Señor, de poder comenzar a poner fundamentos, a poner historia y a poner cosas claras en su mente, los años van a pasar, la gente se va a morir, la gente se va a ir con el Señor y los nuevos no van a saber de dónde vino esta casa. La los occidentales, que somos nosotros, tenemos un serio problema. ¿Y sabe cuál es? Que aquí ni los viejos se respetan para ayudarlos, ni tampoco para escucharlos. Los orientales, por contrario, toman a sus viejos en cuenta. No solamente en cuenta, toman a sus viejos y los sientan con los niños para que les digan cuál fue su pasado. ¿Usted me está oyendo? Y déjeme decirle en el día de hoy, y déjeme repetirlo, y lo voy a hacer varias veces en esta proclamación. Un pueblo que no conoce su pasado nunca podrá conocer su presente y su futuro. No pueden. Entonces, aquella casa que era incómoda, que no había mucho parking, que era a veces hasta tedioso llegar allí. Usted llegaba allí, usted se salía del ambiente en que estaba y entraba allí. Y entraba como un ambiente tan familiar, tan sabroso. El altar era incómodo, era estrecho. Pero ¿sabe algo? La sencillez con la cual la gente que allí se paraba a adorar a Dios era admirable. Era admirable. Pero ¿sabe qué pasa? Que en la vida no todo se queda igual. Las cosas evolucionan, las cosas cambian, las cosas crecen, las cosas aumentan. Y yo pienso que ese es el deseo de Dios, que las cosas crezcan, que las cosas aumenten, que las cosas sigan su curso. Pero ¿sabe algo? Pero tras esa verdad que es ineludible, yo pienso que hay una verdad todavía mucho más profunda. Y yo pienso que lo que no se puede perder, aunque las cosas crezcan, aumenten, se desarrollen, es el espíritu con el cual comenzaron. Y yo pienso que lo que Dios desea hoy hacernos conciencia es con qué espíritu tú estás haciendo las cosas hoy. Evalúa. Piensa. Examínate. Israel pasó por un momento histórico. Israel pasó por la transición del desierto, del sufrimiento del desierto, al templo, al gran templo de Salomón. Y algo pasó. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando pasaron del desierto, del sufrimiento del desierto, de la muerte, de la soledad, del camino duro, del hambre, llegar a aquella gloria tan grande, comenzaron a perderse cosas en el camino. Entonces Dios le pide a su pueblo que renueve sus votos con Dios. ¿Y cómo le pidió Dios a su pueblo que renovara sus votos con él? Tomando a los viejos, a los ancianos que quedaban, a los fieles ancianos, a la gente con canas. Claro, hoy en día el cairol está afectando esas canas. Y yo no tengo ningún problema con eso. El que se lo quiera pintar, alabado sea Dios. El asunto no es ese. El asunto es que tras el cairol hay una historia. Tras esas canas hay una historia y un mensaje. Y esos fieles que han permanecido por años en esta casa son los que pueden contarle a las generaciones venideras, a los que van a venir, a los descendientes, que en aquella casa pequeña había humildad y que en esta casa también tiene que haber humildad. Que no se puede cambiar la noción de la vida. Que aunque estemos en un lugar más cómodo, con más parking, con más lujo, con más gloria. Y mire, todo esto Dios lo ha dado. Usted me está oyendo, ¿verdad? Todo esto Dios lo ha dado. Pero ¿sabe qué? Esto no puede ser mayor que la gloria en esta casa. Esto no puede ser mayor que la gloria en esta casa. La gloria no está centrada en las sillas, ni en las lámparas, ni en la madera, ni en el techo. La gloria está en la gente sentada en las sillas que alaba a Dios, que vive para Dios, que trabaja para Dios y que busca la unción de Dios en este lugar. Oh, si ese aplauso es para Dios, vamos a hacerlo de verdad. Si es para Dios, vamos a dárselo de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Si es para Dios. Y con ese aplauso alguien puede decir gloria a Dios. Quizás con un mensaje como este, dos o tres me cojan antipatía más de la que me tienen. Pero ¿sabe algo? Como decía el sábado en la mañana, yo no tengo miedo que el mundo me aborrezca. Que aborrezca quien quiera aborrecer. El mundo y los que en él habitan. Después que yo haga lo que Dios quiere que yo haga. Pero ¿sabe algo? Evocar el pasado es hacernos crecer. ¿Oyó lo que le dije? Evocar el pasado, evocar la historia es hacernos crecer. ¿Sabe por qué? Porque si usted puede entender lo que pasó antes, usted podrá marcar lo que va a pasar de ahora en adelante. Y podrá entender muchas cosas que no se comprenden a ciencia vista o a simple vista. Mire lo que dice el verso 9. Número 1 dice, y yo cito, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones. Mire, Mayagüez no es Mayagüez si la iglesia, sin la iglesia, sin la iglesia evangélica McKinley. No es Mayagüez. Usted me está oyendo. Mayagüez no es Mayagüez sin esta iglesia. Y no es porque esta iglesia sea todo. No, no, no es eso, no es eso, no es eso. Es que esta iglesia es parte de la historia de Mayagüez. Dígale que le queda a su lado, tú eres parte de la historia. Dígaselo. Se lo dijo. Se lo dijo. Dígale, tú eres parte de la historia. Dígaselo, tú eres parte de la historia. Tú eres parte de la historia. Pero ¿cómo sabemos que somos parte de la historia? ¿Sabe cómo lo sabemos? Porque nuestra descendencia, oiga, nuestros hijos y los hijos de los hijos y los hijos de los hijos. Y los que nacerán y los que vendrán tienen que saber que en la calle McKinley se levantó una iglesia, se fundamentó una casa de Dios. Y que aunque estemos ahora aquí en un lugar más prominente y más chévere y más cómodo y más elegante, pero todavía, todavía, todavía, todavía el Dios de la McKinley está en esta casa. Alabado sea Dios. El Dios de allá todavía está aquí. Bendito sea su nombre. Lo segundo que plantea el versículo 9 es interesante. Y dice el verso 9. Vaya conmigo al texto, por favor. Cuando le pida que vaya, vaya conmigo. Dice el verso 9. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Y sus renuevos en medio de los pueblos. Sabe, cuando yo definí el término renuevo, yo dije que era lo que salía, ¿de qué? De lo viejo. Yo le pregunto a ustedes en el día de hoy, y yo no sé si ustedes tengan hijos o tengan nietos, todos aquí, pero tus hijos y tus nietos están sirviendo a Dios. ¿Usted me está oyendo? Tus hijos y tus nietos están sirviendo a Dios. Mire, Israel tomó literalmente lo que le dijo Dios. Dios le dijo: enséñale a tus hijos y a los hijos de tus hijos mi ley, mi palabra. Enséñaselo. ¿Y sabe qué hizo Israel? Le escribían la ley de Dios en la frente, en la ropa, en la esquina de la ropa, hasta en los pantaloncillos. Si eso lo cogen dos o tres psicólogos modernos, favorecientes a todo lo malo en el día de hoy, dicen que eso es maltrato. Child abuse. Abuso de menores. Pero déjeme decirle en el día de hoy, algo bueno hicieron esos viejos al escribirle a los renuevos, al escribirle a los muchachos, al escribirle a esos hijos, al escribirle a esas hijas, la ley de Dios, que todavía en Israel, la descendencia, los renuevos y los hijos de los hijos están sirviendo al único Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Mire, a mí a veces me da hasta gracia, me da risa con los evangélicos. Me da risa con los evangélicos. Y cuando digo evangélico, hablo de todo: pentecostales, bautistas, metodistas, independientes, de todo. Porque la mayoría alguna vez fueron católicos. Católicos, apostólicos y romanos. Y by the way, por ese camino, yo no tengo nada contra los católicos. Yo tengo muy buenos amigos curas, sacerdotes, que nos sentamos a hablar y a comer. Y somos buenos amigos. Pero oiga esto. Yo no sé qué los católicos han hecho con sus hijos. Yo no sé qué conciencia. Yo no sé qué conciencia le han sembrado a los hijos. Que aunque no comulguen, no vayan a misa, no lean el catecismo, no se bauticen, nunca comulguen en la iglesia. Es más, ni siquiera saben quién es el cura de su parroquia. Aunque no, nunca vayan a la parroquia. Usted le pregunta: yo soy católico. Y muchos de los hijos de los evangélicos, tú le dices: Dios te bendiga. Y te responden, en vez de amén: gracias. Gracias. Gracias. ¿Usted me está oyendo? ¿Usted me está oyendo? Y algunos hasta se avergüenzan de orar por la comida que les ha dado Dios. Yo pienso que hay que empezar a reevaluar lo que hemos estado haciendo con nuestras generaciones. ¿Usted me está oyendo? Yo pienso que tenemos que empezar a reevaluar cómo hemos estado sembrando en nuestras generaciones, en nuestros renuevos y nuestra descendencia. Porque lo que hemos estado haciendo, lamentablemente, no ha estado dando buen fruto a la mayor capacidad. Se habla mucho de desertores escolares en Puerto Rico. Yo quiero hablar ahora, aunque sea un segundo o un minuto, de la deserción evangélica. De la deserción evangélica. ¿Cuántos de nuestros muchachos, en vez de estar aquí hoy, hoy domingo, están durmiendo en la casa? Están durmiendo en la casa. Están durmiendo en la casa. Y yo no tengo problema con que duerman. Alabado sea Dios que pueden dormir. El conflicto va más allá del sueño, de la cama o del asunto de descansar. Yo pienso que el compromiso o el asunto es el compromiso que no se ha sembrado en esa descendencia. Y es menester reevaluar. ¿Sabe por qué? Porque la amenaza del infierno contra el pueblo de Dios es brutal. ¿Y sabe algo? Esto no lo va a solucionar que venga Obama o que venga McCain, que venga Fortuño o que vuelva Aníbal. Esto lo soluciona la fe de un pueblo que le crea al Dios de Israel. Ahora, el verso 9 dice algo más. Todos los que los vieren reconocerán que son qué, linaje de quién, son linaje bendito de Jehová. Yo quiero invitarle esta mañana para que usted me acompañe a un salmo, por favor. Vaya conmigo al Salmo 78. ¿Lo encontró? Y en el Salmo 78, el salmista dice: escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron. 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de quién. ¿De quién? De Jehová. Y su potencia y las maravillas que hizo. Mire, cada padre en Israel se propuso obedecer a Dios. Cada madre en Israel se propuso obedecer a Dios. Y déjeme decirle en el día de hoy, escuche esto con cuidado. El pueblo puertorriqueño, en la mayoría, está muy equivocado. De todo lo que está pasando en Puerto Rico, se le echa la culpa a los policías, se le echa la culpa a la droga, se le echa la culpa a la escuela, se le echa la culpa a todo, menos a lo principal, que es en lo cual tenemos que fijar la atención. Los padres y el pueblo puertorriqueño se cree que la escuela es la que tiene que educar a los muchachos. Mire, no es la escuela. No son los maestros. Y perdóneme si aquí hay maestros. Con lo que voy a decir. Pero ni el currículo, ni la mayoría de los maestros tienen vocación como antes los maestros tenían. Yo estoy hablando verdades aquí en el día de hoy. Y estoy hablando verdades. Y como dije ahorita, quizás le cause molestia a dos o tres. Lo siento, son verdades. Mire, la escuela no puede ser responsable de que nuestros hijos cojan vergüenza. La escuela no puede ser responsable de que nuestros hijos conozcan a Dios. La escuela no puede ser responsable de que nuestros hijos sean obedientes. La vergüenza, los valores, el respeto comienza en la casa. Mire, yo le pago a un hijo mío. Yo le pago, y tengo cuatro. Yo le pago a un hijo mío que me falta a mí el respeto, o que le falte el respeto a un adulto. Yo le pago. Yo a mis hijos le he enseñado vergüenza, dignidad, valores. Le he enseñado respeto. ¿Y por qué yo a mis hijos le he enseñado valores, respeto, dignidad, vergüenza? Porque yo tuve unos padres que a mí me le enseñaron. ¿Usted me está oyendo? O ya se le empezó a ir el gozo a dos o tres aquí. Hubo un gran criminal, famoso por sus tremendas acechanzas a la maldad, y era favoritismo de muchas cosas. Y bueno, su nombre era el famoso Correa Coto. Usted es la historia. De la historia. ¿Cuántos recuerdan? ¿Cuántos recuerdan? No estoy mintiendo. Atiéndame los muchachos, jóvenes, adolescentes, oigan esto. Correa Coto hizo muchas cosas malas. Siempre estuvo contra la ley. Y un día lo acorralaron para matarlo en un cañaveral. Era fugitivo de la ley. Y cuando están a punto de matarlo, llegó la madre. Llegó la madre. Y la madre vio cuando tirotearon a su hijo. La madre se acerca a él. Agarra su cuerpo sangrante, con varios orificios de bala en su cuerpo. Y la madre comienza a llorar sobre el cadáver de su hijo. El cuerpo todavía estaba vivo. Hijo, hijo, hijo, de aquella madre llorando. El hijo de esta mujer, Correa Coto, abrió su boca y le dijo, y está en la historia así lo que dijo: mami, es lamentable que vengas a estar conmigo en la muerte, cuando nunca me pudiste abrazar cuando estaba pequeño. Nunca me pudiste corregir cuando estaba pequeño. Y hoy me vienes a abrazar en la muerte. Correa Coto murió. Pero esas palabras quedaron en la historia. ¿Y por qué razón en la historia? Porque, hermano y hermana, lo que usted no haga con su muchachito pequeño, Si usted no le pone disciplina, vergüenza, carácter, si usted no le implanta respeto, dignidad, valores, cuando pequeño, lamentablemente de grande solamente lo puede cambiar Dios. Pero yo pienso que lo que Dios plantea en este salmo, estos consejos que nos da Dios, mire, es para que usted y yo cojamos idea, tengamos entendimiento, agarremos la posición que Dios quiere para nosotros y que podamos decir a Dios: Dios, yo voy a asumir postura con mis hijos, con mis nietos, con mis bisnietos, y le voy a decir que solo Jesucristo salva. Hermano y hermana, estamos en una batalla terrible, donde el bombardeo de la prensa, de la televisión, de la radio, de los juegos electrónicos, quieren robarnos la conciencia de nuestros hijos y acabar con nuestras generaciones. Y déjeme decirle, en el día de hoy, la gente podrá montar cara, la gente podrá poner trompa, pero estos son verdades. En esta batalla solamente la va a ganar. Esta batalla solamente la va a ganar el que se ponga del lado de Dios y haga lo que Dios manda. Si usted no sabía, se lo voy a informar. Ya comenzaron en nuestras escuelas públicas a hablar del tercer sexo, para que nuestros hijos adopten la postura que deseen, si son niñas, niños o intermedio, in between. Mire, mis hijos están en escuela pública, y si a usted no le importa eso, a mí se me importa. Y sabe algo, yo no tengo problemas con los in between, con los homosexuales, yo no tengo problemas con las lesbianas, yo no tengo ningún problema. Que vivan su vida, que vivan su vida. Para ellos también Dios tiene esperanza, Dios también los ama. Pero yo no voy a aceptar que ellos le inculquen y que indoctrinen a mis hijos en su conducta. ¿Usted me está oyendo? Hoy en día, lo que antes era malo, se le llama bueno. Hoy en día, se le quiere pasar la mano a muchas cosas que en verdad son malas, que son pecaminosas y que dañan la conciencia del ser humano. ¿Usted me está oyendo? ¿Y sabe qué es lo triste? Usted y yo ya somos grandes. Los que vienen subiendo, los que vienen subiendo, los que vienen subiendo, los que vienen subiendo, la descendencia, los renuevos, es lo que el infierno desea destruir. Porque el infierno sabe que la estrategia que funciona es sencilla. Si yo cauterizo la conciencia de los niños, voy a tener muchos adultos en el infierno. Entonces, el salmista plantea algo más. Y dice el versículo 5. Él estableció testimonio. ¿En quién? What's the matter with you? Vamos, búsquelo, por favor. Salmo 78, verso 5. ¿Lo encontró? Abra la Biblia, por favor, vamos. ¿Lo encontró? Yo no sé cómo hay gente mirándome a mí, a la cara hoy, cuando debe estar buscando la Biblia. Busque la Biblia, please, please, please. Vamos. Él estableció testimonio ¿en quién? En Jacob. Y puso ley ¿en quién? En Israel, la cual mandó, ¿a quiénes? ¿A quiénes? a nuestros padres que la notificasen. ¿A quiénes? Ahora déjeme trabajar un poquito teológicamente con lo que habla aquí acerca de Jacob e Israel. Mire, Jacob era un embustero, un pillo, un tramposo. ¿Usted me está oyendo? No ponga esa cara, lea la Biblia para que lo vea, léala. Hay gente que dice, este pastor es muy fuerte. No, yo no soy fuerte, es la verdad. Era un tramposo, un mentiroso, un embustero. Hacía trampa con todo. Engañador. Pero ¿sabe algo? Jacob tenía descendencia divina. ¿Usted me está oyendo? No, usted no me está oyendo nada. Yo dije que Jacob tenía descendencia divina. Jacob era hijo de quién. ¿De quién? ¿No le oigo? De Isaac. Y a la vez, Jacob era nieto de quién. De Abraham. O sea, Jacob era directamente del linaje de la descendencia. Mire, yo tengo noticias para ustedes en el día de hoy. Y estas son las noticias. Si usted ha servido a Dios con dignidad, con respeto, con amor, con compromiso, con verticalidad. Mire, si usted ha servido y amado a Dios, a ese Dios que promete y cumple, los hijos tuyos y tus nietos también están en la descendencia de Dios. Alguien diga gloria a Dios en esta mañana. También están en esa línea genealógica de Dios. Y oiga esto, Jacob decide huir porque él hizo trampa hasta su propio padre. Mira, ese era tramposo Jacob. Y también a su hermano. Y la historia cuenta que Jacob tuvo una batalla. Jacob tuvo una batalla. En la batalla, la historia bíblica dice que peleó con un ángel. ¿Usted me está oyendo? Mire, yo sé que hay teólogos hoy en día que dicen que todo eso son embustes. Yo lo sé. Si yo los he escuchado, es más, yo he estudiado con ellos. Yo he estado en seminarios donde los teólogos refutan, desmienten la palabra de Dios. Yo he estado ahí, yo los he escuchado. Mire, no me lo ha contado nadie, yo he escuchado de su boca. Pero ¿sabe algo? Cada cual puede implantar o decir lo que desee decir. El fundamento que está en mi vida es mayor que la mentira que la gente diga. Ellos pueden decir que eso es mentira de Jacob, pero ¿sabe qué? Yo creo que esto es palabra de Dios. Y aunque lo me desmientan, sigue siendo para mí palabra de Dios. Jacob peleó con un ángel. Y déjeme resumirlo para avanzar. La pelea fue tal que cuando acabó Jacob aquella pelea, el ángel le dijo: tú no peleaste contra un ángel, peleaste contra Dios. Ahora, esto es lo impactante. ¿Alguien puede pelear contra Dios? ¿Alguien puede pelear contra Dios? ¿Sabe algo? Quien pelea contra Dios, pelea contra sí mismo. ¿Usted me está oyendo? Quien pelea contra Dios, pelea contra sí mismo. ¿Pero por qué razón pelea contra sí mismo? Porque el que pelea contra Dios, el del destino final es perder la batalla. Jacob supuestamente ganó. Pero cuando Jacob acabó la pelea, acabó, número uno, con un nombre diferente. Ya no se llamaba Jacob, se llamaba Israel. Número dos, acabó con un carácter diferente, con una vida diferente, con un temperamento diferente. Jacob ya no era el mismo mentiroso, ladrón, usurpador. ¿Y sabe qué? El que pelea con Dios, su vida cambia. Jacob dejó de llamarse Jacob y comenzó a llamarse Israel. ¿Usted me está oyendo? ¿Usted me está oyendo? A llamarse Israel. Por eso es que este verso 5 dice, él estableció testimonio ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién? Salmo 78, versículo 5. Búsquelo, búsquelo. Él estableció testimonio ¿en quién? Gloria a Dios, en Jacob. Y puso ley ¿en quién? En Israel. ¿Qué significa eso? Algo muy sencillo. Jacob conocía de oídas, por testimonio, lo que le contó su abuelo, su papá y su familia. Pero dice el verso 5 que esta vez no solamente había testimonio en Jacob, sino que al venir la transformación de Dios en Jacob y llamarse Israel, Dios puso ley en Israel. ¿Sabe qué implica ley en Israel? Que lo que él había escuchado antes, lo que había escuchado otra gente, de su papá, de su abuelo, había comenzado a afirmarse y a hacerse verdad en su vida. Entonces, ¿sabe qué me está diciendo Dios aquí? Que el trabajo nuestro, escuche esto, el trabajo tuyo y mío con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con los muchachos en la iglesia, no es en vano, porque te encargas de contar la historia, tú te encargas de hablar la historia, tú te encargas de contar lo que pasó, y Dios se va a encargar de, a través de tu trabajo y tu historia, que eso se afirme en ellos, que ellos se afirmen en ellos, eso se afirme en sus mentes. Entonces hay algo más. El verso 5 dice, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. ¿Sabe qué es notificar? ¿Sabe qué es notificar? Que la hicieran notorio. O sea, que la hicieran notorio. Y notariar es que se haga un acta. Mire, déjeme decirle en el día de hoy, haga esto con cuidado. Tanto se le repiten las cosas a los muchachos hasta que se les graban. ¿Usted me está oyendo? ¿Usted me está oyendo? Tanto se le repiten las cosas a los muchachos hasta que se les graban. Usted puede estar día y noche diciéndole a un muchacho, eres bruto, eres bruto, eres bruto, eres bruto, animal, eres bruto. Como he escuchado a padres afirmándole a sus hijos, no solamente en la vida secular, aún en la iglesia. ¿Y sabe qué, verdad? Los muchachos terminan aceptando que son brutos y son animales. Pero así como afirmamos eso, yo pienso que lo mejor que podemos afirmar es, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios, tú eres de Dios. Y a ti no hay diablo que te haga daño. En el nombre de Jesús. Alaba mi alma al Señor. Mire, esta batalla es una batalla de espíritu. Cuando usted coja a su muchacho dormido, que esté dormido, usted vaya al cuarto a verlo. ¿Cuánto aquí van a ver al cuarto sus hijos cuando están durmiendo? Levánteme la mano. ¿Cuánto van a verlos durmiendo? Levánteme la mano. Yo también lo hago. Y los miro. Y los chequeo. Y los observo. No solamente los miro, chequeo, observo. Pongo la mano sobre ellos. Y le declaro la palabra. Tú eres de Dios, tu vida es de Dios, tú eres del Señor, y aunque pasen los años, nada te podrá apartar de Jesucristo. ¿Sabe que lo último que se pierde cuando se muere es la audición? ¿Y sabe qué, verdad? Lamentablemente, es lo menos que usamos, pero la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Entonces háblele fe a su hijo, aunque esté dormido y aún despierto. Dígaselo, tú eres el Señor, separado para Dios. Tú eres de Jesucristo, tu vida es de Dios. Tu vida es de Dios, tu vida es de Dios, tu vida es de Dios. ¿Por qué razón hacer esto? ¿Sabe por qué razón? Porque tú y yo no podemos estar 24 horas al día con nuestros muchachos. Usted me está oyendo. Tú y yo no podemos estar 24 horas al día con nuestros muchachos. Pero ¿sabes qué? Lo que tú le sembraste, lo que tú le dijiste, sí va a estar en ellos. Y cuando venga la tentación, cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el momento malo, cuando vengan las acechanzas, lo que tú le sembraste, lo que tú le dijiste, lo que tú le hablaste, el Espíritu de Dios que está en ellos lo va a sacar a memoria. ¿Y sabe qué? Dios lo va a guardar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a cuidar. Alabado sea su nombre. El verso 6 dice: para que lo sepan la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. 7. A fin de que pongan en Dios. ¿En quién? En los PNP. Populares. Pipiolo. El nuevo partido ese que está por ahí, partido puertorriqueño, o qué sé yo, qué cosa es esa. A fin de que pongan su fe en Dios. Su confianza. Y escuche lo que dice el verso 7, por favor, márquelo en su Biblia, márquelo. Y no se olviden de las obras de Dios. Que guarden sus mandamientos. Y no sean como sus padres. Generación contumaz y rebelde. Generación que no dispuso su corazón. Ni fue fiel para con Dios su espíritu. Dios está diciendo aquí que lo que va a salvar la nación, lo que va a salvar la nación, es que los hijos que nacerán y los que vienen no olviden que solo en Dios podemos confiar. ¿Sabía que la nueva modalidad hoy en día, ahora mismo, hay un movimiento muy fuerte en los Estados Unidos para quitar, así como quitaron la oración de las escuelas, la Biblia de las escuelas. Quieren también quitar de la moneda que más circula por Estados Unidos, el dólar, la palabra o la frase "In God we trust". ¿Sabía eso? Es que los humanistas quieren sacar a Dios de todas partes. ¿Usted me está oyendo? Entonces se preguntan. ¿Y por qué está tan malo Estados Unidos? Mire, cuando se rechaza a Dios, se está aceptando al diablo y todas sus consecuencias. Y se pregunta, ¿y por qué están tan mal, las cosas tan malas en mi casa? Mire, porque lo que hace falta es que Dios se meta en nuestros hogares de esquina a esquina. Mire, yo lo escuché, a un Dios que revelaba pecados. Yo oí a un Dios que sacaba pecados. Yo vi a un Dios, lo vi, no una vez, muchas veces. Cuando comencé, que tenía 10 años, yo vi Dios sacar pecado hasta del altar de la iglesia. Yo lo vi. Pero ¿por qué ya Dios no se manifiesta como antes? ¿Por qué ya Dios no se manifiesta como antes? Porque a la gente le conviene que Dios no se manifieste como antes. A la gente le conviene un Dios pasivo, un Dios mudo y un Dios que no se mueva. ¿Sabe? A veces, cuando predico mensajes como estos, siento que la vida se me va. Siento una carga tan grande. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo que estamos lidiando contra fuerzas tan terribles que están totalmente acechando la vida de nuestra descendencia. ¿Sabe? Hace muchos años atrás, mi padre cogió una mala costumbre que a mí me reventaba. Mi padre me besaba. Donde quiera que me cogía, me besaba. Y cuando uno va creciendo, uno de niño lo aguanta. El adolescente ya como que va cayendo pesado. Y cuando estamos en escuela intermedia, yo le dije a papi, no me lleves hasta el portón de la escuela. Despídeme en la guagua. Mi papá trataba de complacerme lo más que podía. Y es que a mí me daba vergüenza que mis amigos y aún las nenas que me gustaban a mí vieran a mi papá besándome de despecho. Me daba una vergüenza brutal. Mi padre nunca dejó la mala costumbre esa de estar besándome. Nunca. Me van a ordenar al ministerio como ministro reverendo. Luego de estudiar 5 años teología. Y yo recuerdo como ahora que mi padre también fue pastor. Y el doctor rector de aquella escuela de teología le dice: queremos que el reverendo, padre del reverendo Clemente, pase por aquí para que él sea el que ordene a su hijo al completo ministerio. Cuando yo veo que papi viene, mi padre medía 6 pies con 5 pulgadas, tipo bien alto. Y cuando viene hacia mí, el rector le entrega un papelito, que es lo que yo debo repetir con el que me va a ordenar. Y cuando papi coge el papelito, se para de frente, yo le digo: papi, por favor, aquí no se te ocurra besarme. Aquí hay mucha gente. Hay muchos doctores en teología, hay muchos reverendos. No me beses aquí. Mi papá, los ojos se le aguaron. Y solamente me dijo: algún día tú vas a saber por qué yo te beso. No me dijo más nada. Me ordena el ministerio y cuando termina la ordenación, en vez de echarme el aceite por encima, aquí usted no sabe qué hizo. Me entró a beso. Aquel teatro tenía como unas 800 personas lleno de capacidad. La gente comenzó a aplaudir mientras me besaba papi. Y aplaudir, y aplaudir, y aplaudir. Y la gente puesto de pie y aplaudiendo. Y mi papá me besó hasta que se cansó. Papi murió hace 6 años atrás. De un cáncer terminal. Y estaba acostado en su cama de hospital. Estaban mis hermanos allí con nosotros. Y papi dice: dile a tus hermanos que salgan. Yo quiero hablar contigo a solas. Yo le dije: papi, esto no es bueno. Se van a enojar conmigo los muchachos. Que se enojen. Quiero hablar contigo a solas. Le dije: papi, ¿quiere que salgan del cuarto? Pusieron cara, pero se fueron. Me dice: papi, ala la silla hacia acá. Pegué la silla a su cama. Y papi me dice: en los años 50, yo fui el mejor vendedor de Cadierno Hermanos, una firma que en aquellos años vendía licores. Y me dijo: yo me ganaba $3,000 semanales en los años 50. Me enamoré de tu mamá, que iba a la iglesia metodista. Y yo empecé a sentarme en la última silla de la iglesia. no tenía banca. Y un día abrí los ojos y estaba en el altar llorando, sin darme cuenta y aceptando a Cristo como Salvador. Y comenzó mi proceso. Ese día el pastor me dijo, como una visión espiritual, él no sabía nada, me dijo, tú serás un día el pastor de esta iglesia. Y me dijo, papi, los años pasaron, me fui a estudiar teología y decidí ser pastor como Dios me había dicho. Me casé con tu mamá y ahí la vida continuó. Cuando me gradué, al igual que tú lo hiciste, iban a ordenar, me ordenaron y todo. Yo voy a mi casa con mi certificado de ordenación feliz, donde mi papá, tu abuelo. Le digo, mira papi, aquí está mi ordenación, ya soy pastor. Y papi le pregunta, o sea, mi abuelo le pregunta a mi papá, ¿cuánto te van a pagar como pastor? $110 al mes. De 3,000 semanales vendiendo licores. Mi abuelo dice a papi, yo creo que tú no vas a aceptar eso. Papi le dice, sí, yo voy a dejar de vender licores, porque ahora yo soy un hombre de Dios. Mi abuelo agarra el certificado de graduación y ordenación de mi papá, se lo rompió en la cara y le dijo a papi, aquí en esta casa somos espiritistas, no somos de los locos evangélicos eso. Esos locos te han lavado hasta el cerebro. Mira, si tú estás loco, que deja de ganarte 3,000 pesos semanales para 110 al mes y que predicando la palabra esa. Y mi abuelo dice, papi, ¿sabes qué? Tú no volverás a ser más mi hijo. En esta casa tú no tienes más entrada. ¿Y sabes qué le dijo? Ya para ti yo estoy muerto. Mi padre me dice, ¿sabes algo, hijo? Ese día yo sufrí. Y sufrí porque yo amaba a papi. Los años pasaron. Y me dijo papi, y yo me los gané poco a poco. Y me dice, pero mi padre nunca fue un hombre, nunca fue un hombre que me abrazó, ni me besó, ni me dijo que confiaba en mí, ni que me amaba. Papi me dice, tu abuelo nunca me demostró nada de cariño ni de amor. Y cuando él murió, ante su tumba yo dije, yo voy a darle a mis hijos lo que nunca yo recibí. Papi me dijo, negro, yo te beso a ti porque a mí jamás me besaron. Yo te abrazo a ti porque a mí jamás me lo hicieron. Yo te digo que te amo porque nunca lo escuché. Yo te digo a ti que confío en ti porque a mí nunca me lo dijeron. Ese día le dije a papi, papi, por favor, bésame completo. Si yo hubiera sabido, le dije a papi, si yo hubiera sabido que tú lo hacías por eso, y yo no sabía que tú me besabas con tanto significado. Mi papá movió su cuerpo hacia mí, me besó la mejilla, se acostó y murió. ¿Sabe algo? Y quiero que escuche esto bien, por favor. Lamentablemente, dolorosamente y tristemente, a nosotros nos van a pedir cuentas por las cosas que pudimos haber hecho y nunca las hicimos. A nosotros nos van a pedir cuentas por las cosas que debimos y pudimos haber hecho y nunca hicimos. No prive, por favor, no prive a su generación, a su descendencia de conocer que esta es la palabra de Dios. Por favor, no prive a su generación, a su descendencia de decirle que todavía Dios es real. Por favor, no prive a su descendencia de comunicarle a ellos las alabanzas, las glorias, la potencia de un Dios que obró ayer y que sigue obrando hoy. Termino. El verso número 8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Mire, no hay cosa más difícil de remover de un ser humano que la conducta aprendida. ¿Usted me está oyendo? No hay cosa más difícil de remover de un ser humano que la conducta aprendida. Que los hábitos y las costumbres. Déjeme decirle en el día de hoy. Y oiga esto, por favor, con mucha atención. Cambiarle los hábitos a alguien es bien difícil. Cambiar sus costumbres es bien difícil. ¿Usted me está oyendo? Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Sabe que hasta para quitar hábitos y cambiar hábitos hay especialistas en shock eléctricos? ¿Sabía eso? Le meten shock eléctricos al ser humano para cambiar sus hábitos, para cambiar sus costumbres, para romper sus vicios. ¿Usted me está oyendo? Hermano y hermana, porque el ser humano está buscando todas las herramientas posibles para cambiar la conducta humana. Pero ¿sabe algo? Si comenzamos a sembrar desde niños, no harán falta los choques eléctricos, ni la cárcel, ni la policía. Si comenzamos a sembrar desde niños, vamos a tener adultos llenos de fe, adultos con gozo, adultos con misericordia, adultos con benignidad, adultos con amor, adultos en la confianza en Dios. Hermano y hermana, cumpla su tarea, su labor, su comisión. Porque después que usted la cumpla, después que usted la cumpla, Dios hará su parte. Me contaron una historia y la cuento como fue contada. Hacen una redada antidrogas. Toman presos a hombres y a mujeres. Los llevan a diferentes cárceles del país. Y en la historia o el cuento que me hacían, me dice que en aquel grupo de mujeres presas había una mujer embarazada con 8 meses y medio. Un día, la compañera de celda entró. Ve a esta mujer embarazada con 8 meses y medio, desnuda, introduciendo un gancho de ropa en forma de U por sus partes vaginales para arrancar la criatura que había en su vientre de 8 meses y medio. La compañera de celda comienza a persuadirla: no lo hagas, es un crimen, no lo hagas, por favor, es un crimen. Luego de mucho hablar le dijo: mira, falta medio mes más para que nazca, por favor, no le mates. Si no la quieres, regálasela a alguien, pero no le mates. Aquella mujer desistió de aquel intento abortivo en aquella celda. Y medio mes más tarde nació una criatura con sobre 14 a 15 graves enfermedades, entre las cuales estaba el corazón más grande que su pecho. Los intestinos no le funcionaban, los riñones no le funcionaban, el hígado estaba partido en 4 partes. Y entre muchas otras tantas enfermedades, la criatura había nacido con lo que se llama Addicted Syndrome o adicción temprana, alguna sustancia controlada. La criatura nació adicta. Y para completar, tenía en la piel unas llagas putrefactas, malolientes, gracias a las drogas que la madre había usado antes durante el embarazo. Nunca estuviste dentro de mí, pero ¿sabes algo? En el instante que yo te recibí enfermo, moribundo, yo le creí a Dios que Dios podía sanarte. ¿Y sabes qué? Dios te sanó. Tú eres mi hijo y eso nadie me lo puede quitar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Yo fui criado por unos seres que no me engendraron, pero yo fui criado por los seres más amorosos que usted pueda imaginarse. Los años pasaron y un día estoy en Nueva York cumpliendo compromisos ministeriales. Mamita me llamó y mamita me dijo: escribe. Y yo escribí y me dijo: ahí vive tu madre verdadera. Yo le dije: pero ¿para qué me das esa dirección? Yo no tengo nada contra ella, yo no la conozco, no sé quién es, tampoco le guardo rencor. Me dijo: no, pero yo prometí que tú ibas a conocerla y tú vas a ir a conocerla. Recuerdo como ahora que fui a aquel lugar en el Bronx el 6 de junio de 1992. Entré a aquellos proyectos en el Bronx, aquel lugar asqueante, aquel lugar deprimente. Los proyectos en el Bronx era un gueto humano. Yo recuerdo como ahora que en aquel lugar había una mujer que decía ser llamada mi madre. Toqué la puerta de aquel apartamento y pregunté: ¿está la dueña de la casa? Alguien contestó: ¿quién la llama? Yo dije: es Iván Clemente de Puerto Rico. La puerta se abrió con rapidez. Salió corriendo una muchacha. Se me echó encima a llorar y me dijo: tú eres mi hermano mayor. Yo no sabía que tenía más hermanos. Le dije: ¿tu mamá está? Me dijo: no está. Le dije: vengo otro día. Me dijo: no te vayas. Espérala. Ella viene pronto. Además está muy enferma. Recuerdo que me senté con ella un rato en aquel apartamento. Al cabo de un rato más tarde, ella escuchó una voz por la escalera. Salió corriendo y gritó: mami, ¿eres tú la que sube? Una voz idéntica, igual a la mía. Idéntica. Contestó: ¿qué quieres? Y le contestó mi hermana: mami, es tu hijo Iván que ha venido a conocerte. Los gritos más espeluznantes que un ser humano jamás pueda escuchar, yo los escuché aquel día. Aquella mujer gritaba: gracias Dios que no me voy a morir sin antes ver a mi hijo. Gracias Dios que no me voy a morir sin antes pedirle perdón. Gracias Dios que no me voy a morir sin que Él me perdone. Aquella mujer subió la escalera hasta el piso que yo estaba. Cuando me vio, yo pensaba que una madre conocer a su hijo me abrazaría, me besaría. No, se me lanzó a los pies, se tiró al suelo y comenzó a besar mis pies mientras me decía: hijo, perdóname, yo no quería matarte. Hijo, perdóname, yo no sabía lo que hacía. Hijo, perdóname, yo no estaba consciente. Hijo, perdóname. Yo la levanté del suelo como pude y le dije: mamá, usted no tiene por qué hacer esto. Entramos a su apartamento. Entramos a su habitación. Y me dijo: no me hables. Solamente déjame escucharte. A ver si tú eres. Y déjame verte. A ver si tú eres. Y déjame tocarte. a ver si tú eres como yo te imaginaba. Cerró sus ojos y comenzó a tocarme con sus manos mi rostro, mi cabello, mis manos. Al cabo de un rato me dijo: hijo, yo quiero que sepas varias cosas. Número uno, la culpa de que llegaras a este mundo tan enfermo fue mía. Yo inyectaba mi vientre con drogas estando tú ahí dentro. Lo hice porque ya tenía callos en todas mis venas y ya no aguantaba más una aguja. Me dice: ¿sabes algo? Yo tengo SIDA, HIV positivo. Me quedan solamente 4 meses de vida nada más. Cuando encontré a tu mamá, o ella me encontró, yo le pedí que yo quería conocerte. Y ella me dijo: yo te prometo que él vendrá. Tu mamá siempre ha sido tan buena y ha prometido y ha cumplido. Aquí estás. Me dijo: ¿tú me odias? Lo que has escuchado de mí, de mi boca, ¿tú me odias? Le dije: no, no la odio. Me dijo: ¿qué tienes en tus ojos que me dan paz? ¿Qué tienes en tu rostro que brilla? Le dije: mamá, hace muchos años yo conocí a Jesucristo. Jesucristo cambió mi odio en amor, mi rencor en perdón. Y aunque usted no pueda entenderlo, yo la amo a usted porque Jesucristo me amó primero. Mi madre me dijo: pues yo necesito que ese Jesús también me cambie mi vida. Oramos aquel día, el 6 de junio de 1992. Y le pedí a Dios que me la prestara un año. Le dije: Dios, préstamela un año. Si me la prestas un año, yo te prometo que voy a cuidar de ella, que voy a velar por ella en ese año. Oí la voz de Dios que me dijo: un año pediste, un año te voy a dar. Yo la bañaba, yo la vestía, yo lavaba sus ropas. Yo tenía siempre en su habitación flores frescas. En el hospital fueron muchos momentos difíciles, porque los pacientes con HIV positivos son muy delicados, muy delicados. Yo recuerdo como ahora que un día el doctor que la atendía entró a la habitación y le dijo: doña Gloria, ¿cómo está usted hoy? Ella contestó: mejor que nunca, doctor, porque el hijo que un día yo quise matar hoy me cuida para que yo no me muera. Aquel doctor me sacó de la habitación y me dijo: ¿usted es el hijo que ella tanto habla, que es pastor? Le dije: sí. Entonces era cierto, sí, yo soy pastor y soy su hijo. Y me dijo: ¿cómo usted ha cambiado a una mujer que odiaba la vida? ¿Usted cómo ha cambiado a esta mujer? ¿Hace cuánto la conoce? Le dije: quizás 1 mes, 2 meses. Me dijo: ¿sabe una cosa? Su madre odiaba la vida. Intentó matarse varias veces frente a mí. Se cortó las venas, ha sangrado. Su madre odiaba la vida. Y ahora, ¿verdad? Tan diferente. ¿Cómo usted la cambió? Le dije: no, doctor, a mi madre no la cambié yo, a ella la cambió Jesucristo. El doctor cayó de rodillas y me dijo: pues yo necesito que ese Jesucristo que cambió a su mamá también me cambie a mí. El 6 de junio de 1993 salía del apartamento que me quedaba cerca del hospital para ir a ver a mi mamá muy temprano en la mañana. Y cuando voy a salir, el teléfono sonó. Era el doctor que la atendía y me dijo: pastor, sí, su madre acaba de fallecer. Miré el reloj, no para ver la hora, sino el día. Y era el 6 de junio de 1993. Oí la voz de Dios que me dijo: un año pediste, un año yo te di. ¿Sabe? Y quiero decirle esto abriendo mi corazón esta mañana. Hermanas y hermanos, si mis padres adoptivos no se hubieran ocupado de darme el amor que me dieron, de darme la disciplina que me dieron, de enseñarme que el Dios de ellos era Dios, que Jesucristo es el Señor de la vida, yo no sé qué hubiera pasado con Iván Clemente al enfrentarme a tanto dolor de mi pasado. Pero ¿sabe algo? No le cuento a ustedes con orgullo o con vanidad que yo me gané a mi mamá para Cristo. No tengo vanidad ni orgullo. Le cuento a ustedes esto con el único deseo que ustedes entiendan y tratar de plantarle a ustedes algún ejemplo vivo en mi caso, que si funcionó conmigo, también puede funcionar con los tuyos. Un niño adicto antes de nacer es un adicto, según los psiquiatras y psicólogos y los científicos, cuando sea grande. Yo no soy adicto. Yo no soy alcohólico. Yo no soy un violador. Yo no soy un loco mental. Yo no soy esquizofrénico. Yo soy un príncipe de Dios. Alabado sea el Señor. Tus hijos no tienen por qué ser delincuentes. Tus hijos no tienen por qué ser diabéticos. Tus hijos no tienen por qué ser locos, ni alcohólicos, ni adictos, no. Tus hijos están destinados para ser gente de Dios, gente de Dios, gente de Dios. Yo quiero que usted baje la cabeza ahora mismo, por favor. Y con su cabeza inclinada, en esta mañana usted hable con Dios. Yo no sé ni entiendo muchas cosas de la vida. Yo solo sé que mi Dios vive. Que mi Dios vive. Y yo quiero en este día terminar invitando a todo el que tenga esperanza, a todos los que tengan esperanza. Esperanza no en el gobierno, no en los partidos políticos, sino en Dios. Y ahí con su cabeza baja, por favor, en oración. Yo quiero que todo el mundo esté en oración ahora. Todo el que tenga esperanza, todo el que sepa y haya escuchado la palabra de Dios en el día de hoy, le diga a Dios en este día: salva a mi nación, salva mi pueblo, salva a nuestros hijos, salva por favor nuestros hijos. Las noticias son desesperantes. Pero Dios sigue siendo Dios. Y mientras Dios está en su trono, Dios está en control. Yo quiero que la iglesia evangélica McKinley entienda esto. Ustedes tienen poder. Iglesia Faro de Luz, aquí hay poder. Alaba mi alma al Señor. Aquí hay poder de Dios. Poder para restaurar, poder para sanar, poder para cambiar la historia. Poder para transformar lo imposible en posible. Y yo quiero en este día que todo aquel que tenga esperanza, que toda aquella que tenga esperanza, en este día, le diga a Dios: yo voy a poner mi hogar en tus manos, mis hijos en tus manos, mi descendencia en tus manos, mi linaje en tus manos, mis renuevos en tus manos. Esta batalla no la va a ganar el infierno. Esta batalla la va a ganar Jehová de los ejércitos. Y yo quiero estar en esta hora que todo aquel que quiera unirse conmigo en esta oración, yo quiero que donde quiera que esté, padres de familias, madres de familias, usted deje su lugar, traiga sus retoños, traiga sus renuevos, traiga su descendencia, traiga sus hijos al altar. Y si usted tiene esperanza en Dios, muévase. Que no se quede nadie sin traer sus hijos al Señor. Porque al traerlos al altar en este día, aleluya, vamos a afirmar que Dios tiene que proteger nuestros hijos. Que Dios tiene que guardar nuestros hijos. Que Dios tiene que guardar nuestros muchachos y muchachas. Que Dios tiene que guardar nuestros nietos, hijos, bisnietos. Yo quiero que usted, no importa que no tiene aquí sus hijos, no importa que estén aquí o que no estén aquí, venga, tráigalos. Si están aquí, tráigalos. Si no están aquí, como quiera, tráigalos por fe. Pero muévase. Presente a Dios sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, sus bisnietos. ¡Vamos! ¡Muévase! Es momento de oración. Es momento de intercesión. Es momento de creerle a Dios. Es momento de poner nuestra confianza en el único que puede salvar a nuestros hijos. Sabe, tú ni yo podremos estar con ellos 24 horas al día. Pero Dios sí. Y si Él puede, qué mejor que Él los cuide. Qué mejor que Él los proteja. Qué mejor que Él los guarde. Qué mejor que Él esté con ellos en la escuela, en el cuido de niños, en la universidad, en el país que estén, que Dios los guarde. Oiga, es momento de oración. Es momento de creerle a Dios. Es momento de creerle a Dios. Y no importa cómo se llame su hijo, su nieto, su sobrino, su bisnieto, Vamos a orar por ellos ahora mismo. Y sabe que es lo mejor, que para Dios no hay distancia. Ahí, pegaditos unos con otros. Abrace ese muchacho, abrácela. Abrácele. Abrácela. Aproveche ese momento, vamos. Estamos en la presencia de Dios en el altar. Aproveche ese momento. Aproveche ese momento, que es un momento importante. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. ¿Alguien más va a pasar? Y ahora en completa reverencia. Tiene sus ojos ahí. Y ore conmigo, por favor. Dígalo conmigo, Padre eterno. En este día te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos librando una batalla. Estamos peleando una batalla. Y Dios, no podemos hacerlo sin tu ayuda. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo, te pedimos perdón por las cosas que no hemos hecho y que debíamos hacer. Te pedimos perdón porque no hemos sabido hacer lo que hizo Israel con sus hijos, pero tú nos has hablado en el día de hoy. Dios, yo quiero hacer un compromiso contigo. De comenzar a hacer lo que funciona. Sembrar en la vida de los muchachos, de la descendencia, de la generación venidera, tu palabra, tu verdad. Y ahora mismo declaramos delante de tu altar que les hablaremos, les enseñaremos con bendición, con revelación, con autoridad tu palabra. Y aún cuando caminen, cuando duerman, cuando descansen, y cuando estudien, cuando estén parados o acostados, vamos a sembrarle tu palabra. Señor, danos la capacidad de poder ministrarles de tal manera que se graben sus mentes, que se graben sus almas, que se graben sus corazones la verdad del Evangelio, y que recuerden que Dios, tú que eres Dios, está con ellos en todos sus caminos. Señor, ahora mismo declaramos sobre la vida de nuestra descendencia paz, y ahora mismo ordenamos en el nombre de Jesucristo que ninguna arma forjada contra ellos o contra ellas prosperará. Y le ordenamos a Lucifer que quite sus manos. Diablo, quita tus manos de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestro país. Y ordenamos en el nombre de Jesucristo que suelte las escuelas, que suelte las universidades, que suelte las calles, que suelte las urbanizaciones, que suelte los caseríos, que suelte las barriadas, que suelte los campos. Ordenamos, ordenamos que nuestro pueblo sea libre en el nombre de Jesucristo. Dios, nosotros, tu iglesia, vamos a sembrar la semilla de tu palabra en todos y en todas. Y vamos a afirmar, dígalo, vamos a afirmar que tu palabra es la verdad. Dios, nosotros vamos a cumplir con nuestra tarea. Diga, nosotros vamos a cumplir con nuestra misión de enseñarles. Tú, nuestro Dios, cumplirás con guardarlos, con protegerlos, cercar sus vidas, cercar sus mentes en el nombre de Jesús. Y afirmamos en este día, en común acuerdo, lo que tu palabra declara: Jehová, tú guardarás en completa paz aquellos pensamientos que en ti perseveran. Tu palabra declara que el bien y la misericordia seguirán a mi descendencia todos los días de nuestra vida. Tu palabra declara que Jehová, tú nuestro Dios, los bendices y los guardas. Tú alzarás tu rostro sobre ellos y sobre ellas. Y tienes de ellos y de ellas misericordia. Jehová, tú guardarás y protegerás nuestra descendencia y pondrás en ellos y en ellas paz. Jehová, tú guardarás nuestra salida y nuestra entrada desde ahora. Dígalo, desde ahora y para siempre. Y asimismo, extendemos esta oración sobre aquellos muchachos y muchachas que no están aquí. Atráelos con cuerdas de amor. Atráelos con tu presencia y protégelos donde quiera que estén. Por Jesucristo, nuestro Redentor, te damos gracias. Amén. Amén. Denle un abrazo a ese muchacho, a esa muchacha que está a su lado. A ese nene, a esa nena, denle un abrazo bonito ahí. Y dígale, te amo. Dígale, te amo. Y también denle un abrazo a su ser querido a su lado. A su hermano, a su hermana. Vamos, abrácele a su esposo, esposa. De sentarse en este día. puede sentarse en este día de hoy. Estamos a punto de culminar. Yo le invito para que usted no se vaya sin la bendición final. Todavía es muy temprano. Aquí lo más lejos que vamos somos mi esposa y yo, que vamos para Juncos ahorita, a 3 horas y pico de camino. Así que usted no tenga ninguna prisa. Por favor. ¿Alguien puede darle gloria a Dios en el día de hoy? ¿Alguien puede decir gloria a Dios en este día? Gloria a Dios. ¿Habrá alguna vida aquí hoy que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Quizás nunca le ha aceptado y hoy es el día para aceptarle. Quizás nunca ha recibido al Señor, hoy es el día para recibirle. O quizás le sirvió y se apartó y hoy desea aceptarle. Yo le invito para que usted le diga al Señor: sé mi Salvador. ¿Habrá alguna vida aquí hoy que quiera aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Qué bueno. Gloria a Dios. Quédese con él ahí, no se vaya, quédese con él. Qué bueno. Usted bendiga, hijo. Fíjate para acá que yo no pellizco ni muerto. No tenga miedo. Qué bueno que estás aquí. Tú no puedes imaginarte cuánto Dios te ama. Y cuán especial tú eres para Dios. Tú no puedes imaginártelo. Pero Él te ama. Y eres muy valioso para Él. ¿Habrá alguna otra vida que diga: yo también quiero aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador? Yo quiero que Él sea mi Señor. Yo quiero que Él sea mi reconciliador. Yo quiero que Él sea mi dueño. Yo quiero que Él sea mi amo. ¿Habrá alguna otra vida aquí hoy que quiera recibir a Cristo como Señor y Salvador? Convertirse a Cristo no es cambiar de religión, es cambiar de vida. Es aceptar una relación con Jesucristo permanente y que Él sea su Señor. ¿Habrá alguna otra vida aquí hoy que quiera aceptar esta invitación de fe? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Permítame orar por este joven. Y ore conmigo también usted. Y mire, y como dije ayer, en él se representa su familia. El respeto que tiene usted y que tendrá usted al ayudarme a orar por él, algún día también lo van a tener por los suyos cuando vengan a aceptar a Cristo como Salvador. Así que deme ese momento de respeto y de oración por él. Él repite conmigo, luego ustedes oran conmigo enseguida. Di conmigo, hijo. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te dice Dios en este día. Te dice Dios en este día. Sin tú saberlo, dice Dios, yo puse ángeles cerca de ti, porque por ti hay rodillas que se doblan a orar. Y dice Dios en este día, y yo te he librado de la muerte, dice Dios. Dice Dios en el día de hoy, te amo, dice Dios. Y dice Dios, pero a partir de hoy, escoge con cuidado tus amistades, porque es vital que quienes escojas como tus amigos te ayuden y no te desayuden. Así te dice el Señor en el día de hoy. Sigue orando conmigo. Cierra tus ojitos y dilo conmigo: Señor Jesús, que repita conmigo, ahora mismo yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy renuncio voluntariamente a toda influencia de pecado en contra de mi vida y recibo tu perdón a través de tu sangre preciosa. Y yo sé que mi nombre hoy está siendo escrito en el libro de la vida. Padre, gracias, porque yo he conocido la verdad y esa verdad me hace libre. Espíritu de Dios, haz morada en mi vida desde ahora y para siempre, y dirige mi camino en todo momento. Iglesia, levante las manos hacia acá, hacia él, hacia ella, con mucho amor para acá. Vamos, levante las manos para acá, esas manitas con mucho amor, y dígalo conmigo fuerte: Padre. Iglesia, dígalo: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu palabra declara que lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Dios, dígalo: Dios, ahora mismo atamos a estas vidas, al cuerpo de Cristo, al poder de Dios, al amor de Dios, a la vida de Dios, a la palabra de Dios, y declaramos que ninguna arma forjada contra ellos prosperará. Y asimismo declaramos a los cuatro vientos que esta mujer y este joven hoy han nacido de nuevo. Amén. Amén. Dele ese aplauso al Señor grande. Un abrazo grande. Te bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué bueno. Pues mire, son tres. No solamente es ella y él. La joven también aceptó al Señor ahí sentadita. Otro aplauso al Señor por ellos. Ese aplauso grande al Señor. Bueno. Puede sentar, van a tomar sus nombres. Van a tomar sus nombres. Gloria a Dios. Van a tomar sus nombres en el día de hoy. Eso es vital para poder estar en contacto con ellos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire hacia las pantallas. Poquito, ¿todo está listo? Pastor Germán, tiene sonido y todo, ¿verdad? ¿Tiene puesto el sonido? De un segundo hasta que verifiquen, por favor. Sí, pastor, muy bien. Observen las pantallas, algo que queremos mostrarle en el día de hoy. ¿No se escucha nada? ¿Se escucha bien así ya? Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, mientras usted y yo dormimos aquí en Puerto Rico, están pasando miles de cosas en el mundo entero. Y yo le invito a usted para que sea parte no solamente de lo que pasa en Puerto Rico, sino que usted se involucre en lo que está pasando en el mundo entero y que usted diga: queremos bendecir el mundo entero. ¿Alguien puede decir amén el día de hoy? Nuestro ministerio, como dije el viernes, también anoche, estamos trabajando para comenzar a comprar mujeres en Tailandia. Es una de las cosas que nos tiene el corazón apretado y queremos comenzar a hacerlo ya. Porque por cada minuto que perdamos, se venden sobre 10,000 mujeres cada minuto. Son 4 millones de mujeres al año que se venden. Son muchas. Y usted no sabe eso. Sin embargo, estamos trabajando para poder comprar las mujeres. Cada mujer puede costar entre 100 a 5,000 dólares. Mujeres entre 5 a 35 años que las venden. Y las venden, como dije y expliqué estos días, para esclavizarlas en la siembra, prostitución y también para dedicárselas a sus dioses. Las matan, las sacrifican, usan su sangre, las pican en pedazos y se las comen. Hermano, esto es una realidad triste, pero es una realidad. ¿Y sabe qué? Oiga esto, por favor, oiga esto. Usted puede ser parte del trabajo que estamos haciendo. Usted nos puede ayudar a hacer esto posible. ¿Y sabe qué? Yo sé que por cada mujer que salvemos, Dios salvará miles de mujeres y de niños más en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Estamos saliendo los próximos días rumbo a la selva de Panamá, como usted vio. Allá tenemos una hermana misionera que ha dejado la vida allí dentro. Y queremos regalarle un motor fuera de borda. ¿Sabe qué es un motor fuera de borda? ¿Alguien sabe qué es eso aquí? Motor fuera de borda. Es un motor que se le aplica a una embarcación, a cualquiera. Y de acuerdo a los caballos de fuerza, la puede impulsar. Esta mujer ha remado para salvar vidas en esa selva por años. Ella no ha pedido nada, solamente oración. Y queremos por ella. Y queremos comprar ese motor. Ya hemos reunido unos 2,000 y pico dólares, 2,300 dólares. El motor cuesta 5,000 dólares. Y queremos que en los próximos días, al salir para la selva, podamos llevar ese motor para ese lugar. Si usted desea ser parte de este motor, y este motor no es para pasear, es para salvar vidas. Alguien diga amén si me entiende. Es para poder salvar vidas indígenas. Y quiere ser parte de ese, de esta encomienda que tenemos ahora para poder llevar ese motor a la selva. Hay un sobre que usted puede tomar en el día de hoy. Y fíjense, yo no he repartido sobres aquí ningún día, ni el viernes, ni ayer, no. Lo dejé para hoy. Porque yo creo que usted entienda esto. Escuche esto bien. Si usted no puede entender esto, escúchelo. Ha perdido mucho tiempo. El dinero no es, oiga esto, para que lo lleve a usted. Usted tiene que llevar el dinero. ¿Me entendió lo que dije? El dinero no puede a nosotros arrastrarnos, no puede. No tiene el poder para hacerlo. Sin embargo, podemos utilizarlo, nuestras finanzas, para salvar vidas, para salvar corazones, para alcanzar personas en el nombre de Jesucristo. Entonces, si usted quiere ser parte de este motor y usted desea ayudarnos, usted va a levantar la mano ahora mismo. Y él se le va a entregar un sobre voluntario a quien lo quiera. Esto es quien lo quiera, esto no es obligado, es quien lo desee tener. Y usted sencillamente lo toma en el día de hoy. Allí hay una cajita en la parte de atrás, si las hermanas Ujieres me ayudan, está ahí, encima de la mesa. Y usted puede levantar la mano y tomar su sobre en este momento. Y muy bien, y usted diga: yo quiero un sobre, yo quiero cooperar, yo voy a sembrar en ese motor. ¿Alguien quiere un sobre? Levante la mano alto, bien alto, por favor. Ayúdeme, por favor. Milagros, ¿me ayuda, por favor? Levante la mano bien alto, bien alto, bien alto, para que tome el suyo. por este lado y otros por acá. Mientras más rápido lo hacemos, mejor. Alguien más que ayude, por favor, con los sobres para poder avanzar. Están los sobres en la mesa. Están ahí en una cajita. Alguien por este ladito que lo pueda tomar y pueda también ofrecerlo. Por este lado de acá. Le mando la mano bien alto. Yo voy a sembrar. Yo quiero ser parte de esa salvación. Yo quiero ser parte de ese motor. Y mire, sea con 20, con 50, con 100, con 5, con 1000. Si usted, pues, mire, ojalá podamos salir de aquí con el motor completo en el nombre del Señor. Pero usted no piense en eso. Piense en que su aportación, su semilla de fe, su ofrenda va a salvar vidas en el nombre de Jesucristo. Alguien diga amén. Gloria a Dios. Todo cheque no a nombre de Iván Clemente. Eso no es para mí. Eso no es para mí. Esa semilla del sobre, ponga el nombre de Jesucristo para las naciones. Ahí está el nombre. Iván Clemente no. Eso no es para mí. Jesucristo. Mira, hay una mano levantada acá. Acá. Muy bien. Jesucristo para las naciones. Y usted lo toma y lo puede hacer su cheque o giro postal. Si quiere enviarlo por correo, lo puede hacer. Si puede darlo hoy, mejor todavía. En el nombre del Señor. Y mi esposa, Joan, nos saluda en el día de hoy. Dios le bendiga, hermanos. Ha sido un placer tremendo conocerles y compartir con ustedes en estos dos días que estuve. Me perdí el viernes, pero disfruté con ustedes de ayer y de esta mañana. Gracias a todos los hermanos por sus atenciones, al pastor y a la pastora por siempre estar pendiente a nosotros. Gracias por todos los hermanos que han ofrendado, por los hermanos que nos han regalado aguacate, mango y guineo. Y un mango de madre, dice mi esposo. No, ese mango parece como una toronja, ¿verdad, mi amor? Sí, superdotado el mango. Eso fue que Dios lo tiró de arriba mismo, porque aquí en el palo no puede ser. Eso fue que Él lo tiró de allá. Y pues, hablando de los mangos y de los aguacates, pues, en estos dos días que yo estuve aquí, pues, eso fue lo mismo que habló Dios, ¿verdad? Que sembremos palabra en la gente desconocida, en nuestros hijos, que proclamemos, que hablemos, que abramos la boca. Y pues, sembremos esa palabra, y qué tremendo que Dios trajo eso para aniversario, porque tienen tarea de año a año para hacer todo eso. Les bendecimos, gracias por esta invitación, esperamos compartir con ustedes nuevamente y declaramos que la paz de Dios sea sobre la vida de cada uno de ustedes. Bendiciones. Gracias, mi amor. A ustedes les decimos en el día de hoy que la paz, la gracia, el amor de Jesucristo alumbre en sus vidas desde ahora y para siempre. Y no olviden, por favor, esta iglesia ha hecho historia en Mayagüez. ¿Usted me está oyendo? Mayagüez no sería igual sin Iglesia Evangélica McKinley Faro de Luz. No olvide eso. Ustedes son parte de la historia. Y recuerde, yo no sé cómo Dios lo hace, pero yo sé que Dios lo hace. Yes. Son bendecidos en Cristo el Señor. Pastor Germán Olivero. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. En esta hora también queremos que el pueblo sea bendecido. Yo sé, hermano, que la palabra de Dios de hoy ha sido para alcanzar lo más profundo de nuestro corazón. Y entendiendo, hermano, que ante el agradecimiento que tenemos delante de Dios, este pueblo ha aprendido a amar, ha aprendido a dar. Y en esta hora queremos que esta bendición sobreabunde en esta casa. Amén. Así que en esta hora, hermano, usted va a tomar allí sus diezmos, su ofrenda, y la va a levantar juntamente. Amén. La vamos a levantar juntos y vamos a orar al Señor. Amén. Padre, en esta hora, Señor, damos gracias, Señor, por la provisión. Damos gracias, Señor, en esta hora, por el pan nuestro de cada día. Damos gracias por la salud. Damos gracias por el crecimiento espiritual. Damos gracias, Señor, porque tú siempre has estado con nosotros. En esta hora, Dios mío, bendecimos, Señor, tu nombre. Agradecemos, Señor, delante de ti. Ponemos, Dios mío, oh Padre amado, nuestros diezmos, nuestras ofrendas en tus manos, Señor. Reconociendo en ti, Dios mío, que tú bendices al dador alegre. Pido bendición, Señor, para cada familia, para cada generación, para esta casa, Señor, para que siempre abunde, Dios mío, oh Padre amado, el pan, Dios mío, abunde siempre la salud, abunde sobre todas las cosas el crecimiento espiritual. Te lo pedimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Dios. Amén y gracias, Señor. Amén. Aleluya. Santo el Señor. Por amor, que moriste por amor, Dios, mi alabanza te entrego hoy, mis manos levanto ante ti, porque tú eres Dios, porque tú eres tan maravilloso, porque tú eres Dios, hermoso Señor, y porque tú eres Dios, ante ti me postro y mi alma te adora. Porque tú eres mi Dios, oh, porque tú eres Dios, díselo a Él, tan maravilloso, y porque tú eres Dios, hermoso Señor, porque tú que tú eres mi Dios y mi alma te adora porque tú eres mi Dios y mi alma te adora porque tú eres mi Aleluya, en esa misma adoración, en esta hora, gloria a Jesús, tenemos varias peticiones, pero queremos recordar que para aquellos nuevos creyentes, tenemos que este próximo viernes continuamos con las clases para bautismo de nuevos creyentes. Así es que le esperamos, ¿verdad?, para que en este próximo viernes pues estén con nosotros. También hay una reunión de jóvenes. Cuando terminen, los jóvenes permanecen todavía. Amén. Y en esta hora, hermano, vamos a... También el ministerio del grupo de apoyo estará, pero no es solamente el grupo de apoyo, la iglesia también está invitada. Yo creo que hoy hemos tenido un mensaje para que así podamos hacerlo, para apoyar el ministerio Alcance Divino a las 3 de la tarde. Amén. Si es que eso es a las 3 de la tarde, allí debajo del viaducto, allí se está compartiendo con personas con necesidad social, y nosotros como iglesia estamos comprometidos, ¿verdad?, para alcanzar a esa población. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Y antes de retirarnos, quisiéramos que reconocer también que está con nosotros Priscila Hernández. ¿Dónde está Priscila? Priscila todavía se encuentra con nosotros. Ah, Priscila es la esposa. Amén. De aquí. Y Yaelein Ortiz. Ah, se fue. Y Wilfredo Eche. Ah, Wilfredo. Amén. Es que en el día de hoy entregó su vida a Cristo. Amén. Amén. ¿Cuánto le damos una bienvenida, verdad, a cada uno de ellos? Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Así que en esta hora, hermano, en pie, vamos a orarle al Señor. Y vamos a orar, hermano, por este asunto, aunque hemos orado anteriormente, pero queremos continuar orando por esta condición que se está acercando a Nueva Orleans. ¿Recuerdan lo que pasó con Katrina? Pues este huracán que se acerca lleva la tendencia igual o peor que ese huracán que pasó la vez pasada. Y allí viven, ¿verdad?, la hija de nuestra hermana Tata, también vive el hijo de nuestro hermano William, nuestra hermana Teresa, vive allí en ese lugar en New Orleans. Así es que en esta hora, hermano, vamos a orarle al Señor para que el Señor tenga misericordia. Yo oí ayer al alcalde de esa ciudad diciendo que ya tenían que salir de allí a las 8 de la mañana, los del área este y los del área oeste tenían que salir para las 12 del mediodía, haciendo que esa ciudad se salga todo el mundo de allí por el peligro que amenaza ese lugar. Así que, hermanos, nosotros hemos sido bendecidos. Ese huracán pasó por la parte sur de Puerto Rico, y sabemos, hermanos, que a la misma vez pasaba uno por la parte norte. Yo no sé si usted vio las noticias cuando eso estaba pasando, pero Dios ha tenido misericordia sobre esta isla. Yo creo que con la bendición que hemos tenido nosotros, podemos orar para que Dios alcance con misericordia ese lugar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bendito sea el nombre del Señor. Así que en esta hora, hermanos, vamos a clamar al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Padre, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor, una vez más, Señor, reconociendo tu poderío, Dios mío. Mira, Padre amado, en esta hora, Señor, oh Dios mío, le clima, Señor, las condiciones que favorecen, Señor, a este mal atmosférico. En esta hora, Señor, tienen, oh Dios mío, oh Padre amado, en esta hora, oh Dios mío, promulgando y diciendo de que este huracán, Dios mío, ha de ser devastador para esta zona. Pero sabemos, Dios, que tú tienes el control sobre los vientos. Tú tienes el control, Dios mío, sobre la naturaleza. Tú tienes el control, Dios mío, sobre todas las cosas. En esta hora, Padre, te pedimos, Dios mío, para que tú pongas tu mano, Dios mío, en este lugar, Padre. Que tú, oh Dios mío, coja, oh Dios mío, estos vientos, Señor. Oh Dios mío, ellos desaparezcan, Señor. Que en esta hora, Dios mío, de un huracán tipo 4, Señor, pueda convertirse en plenamente, Señor, en una condición, Padre amado, de solamente tormenta tropical, Padre. En esta hora, Dios mío, clamamos a ti, Señor, para que tú quites todo, Dios mío, porque tú tienes el poder para hacerlo. Mira, Dios mío, cada vida, Dios mío, de ese lugar la ponemos en tus manos. Oh, Padre amado, que no haya muerte, Señor, que no haya desgracia. Oh, Padre amado, en esta hora, Dios mío, pedimos, Señor, por nuestros seres queridos que están allí, Señor. En esta hora los ponemos delante de ti. Mira los hijos, Dios mío, el hijo de nuestro hermano William, nuestra hermana Teresa, Señor. Mira las hijas de nuestra hermana Tati, Señor, guárdale, Dios mío, en esta hora. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Igual a uno, cada uno de los residentes que están en aquel lugar, Padre, sobre todas las cosas, Señor. Oh Padre amado, que haya convicción, que haya, oh Dios mío, arrepentimiento, que haya un momento, Dios mío, Padre amado, de pensar, oh Padre amado, en ti, Señor, y puedan buscar tu presencia. Aquellos que no te han conocido, oh Dios mío, toda obra maligna, Dios mío, que se ha desatado, Dios mío, en cualquiera de esos lugares, que en esta hora sea rota, Padre. Padre, en tu nombre. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Padre, bendecimos este pueblo, bendecimos tu casa, bendecimos cada uno de tus hijos, bendecimos a aquellos que nos han visitado, bendecimos, Dios mío, cada familia, cada generación. En esta hora, Padre, partimos de este lugar, pero no de tu presencia. Te pedimos, Dios, que tú nos lleves con bien, que tú lleves con bien a nuestro hermano Iván Clemente, a su esposa Joan. Oh, Dios mío, que tú le bendigas su ministerio, que tú bendigas, Dios mío, donde quiera que él vaya, Señor, aquí en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, que tú sigas, Dios mío, llevándolo, Dios mío, con poder y gloria, que siga llevando, promulgando tu palabra, oh, Dios mío, trayendo almas al arrepentimiento. Alabado sea tu nombre, Señor. Y aquí como casa tuya, Dios mío, comprometido delante de ti, oh, Dios mío, que nunca apague la llama, que nunca apague el fuego, que nunca apague la luz, Dios mío, que tú has establecido para esta iglesia, faro de luz. Oh, Padre amado, en esta hora, Dios mío, te damos gracias porque tú nos has dado, Dios mío, oh, Padre amado, el privilegio de estar en esta ciudad de Mayagüez para promulgar las buenas nuevas, para llegar a las almas necesitadas. En esta hora, Dios mío, estamos delante de ti, Dios mío, honrando tu nombre, honrando tu gloria. Alabado y alabado sea tu nombre, Señor. En esta hora, Dios mío, bendecimos en tu nombre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo, Dios. Amén y gracias, Señor. Amén. Sean grandemente bendecidos, hermanos. Sean grandemente bendecidos. Sean grandemente bendecidos. Alabado sea el nombre del Señor.